fue con el práctico? Sí. Bien. ¿Pudieron hacer? Sí. Bueno, pues vamos a hacer clases de a 6 menos cuarto. ¿Cómo le va? Porque a las 6 tenemos que tomar una tesis, ¿saben? Bueno. Vamos a ver, ya vamos a ver si vamos a poder. Al sentido de lo que acabo de decir, explicar, volver, cuestionar, ¿sí? pedir explicaciones, apelar a mejorar ese sentido si no comparto o no entiendo algo. En cambio, con el texto escrito, esto no sucede. Bueno, la comunicación entre dos personas solo puede ocurrir si las dos cooperan. ¿Sí? Eso es un principio básico de la comunicación oral. Si hay cooperación, puede haber un intercambio. Si no, no hay conversación posible. ¿Estamos? Bien. ¿Qué otros factores hay que tener en cuenta para conocer la conducta comunicativa? Es importante tener en cuenta las máximas de cantidad, calidad, relevancia y modo. Cantidad, calidad, relevancia y modo. ¡Vamos, que están dormidos! ¿Qué es eso, profe? Son las máximas que tenemos que tener en cuenta para orientarnos en la conducta comunicativa. La cantidad hace referencia a esto de que no debe ni sobrar ni faltar información. Que no debe haber datos accesorios que generen ruido o sobreabundancia. Calidad. La calidad, ¿qué pasa acá en la calidad? No se debe expresar como información segura aquella de la que no se tiene evidencia cierta. ¿Sí? El famoso sembrar cizaña, sembrar el rumor. Evidencia cierta. La relevancia está ligada a las circunstancias en que se produce esta comunicación oral. Hay que ver si es relevante, si es pertinente el dato que quiero dar, lo que acabo de agregar, lo que acabo de decir. Por ejemplo, en una clase, alguien pregunta cosas que no tienen nada que ver con el contexto. ¿Sí? Por ejemplo, ¿quién quiere cargarme una rosca de Pascua? Y yo le digo, ¿qué pasa? No, pues, que vendo rosca de Pascua. ¿Sí? Nada que ver. Bueno, el modo. En el modo se trata de evitar la ambigüedad y la desorganización de los enunciados. Ambigüedad. Y la desorganización de los enunciados. ¿Qué pasa acá cuando yo hablo todo despatarrado, todo desordenado? Cuando no puedo enumerar, enlistar, ordenar, ¿sí? La comunicación oral pasa a ser complicada, a embarrarse, a hacer algo engorroso. ¿Estamos? Sí. Variedades lingüísticas más sustanciales. Relacionadas a lo temporal, a lo geográfico y a lo social. Relacionados a lo temporal, a lo geográfico y a lo social. Geográfico. Es el dialecto. Social, sociolecto. Tiempo. Cronolecto. Ejemplo. Cuando nosotros escuchamos hablar, cuando ustedes hablan, los jóvenes o los más jóvenes, los adolescentes, hay ciertas actividades lingüísticas, ciertas capacidades lingüísticas, ciertos manejos de la lengua que revelan la edad que tienen. Eso se llama cronolecto, ¿sí? También hay gente que habla, hace uso de la lengua de una manera particular que se rápidamente se evidencia el lugar de procedencia. ¿Sí? Por ejemplo, de las clases populares, por ejemplo, de culturas juveniles ligadas al fútbol, ¿sí? O de tribus urbanas. ¿Se entiende? Ahí que vendría a ser sociolecto. En lo geográfico está relacionado con los dialectos, con los distintos usos que hago de la lengua según el contexto geográfico. Por ejemplo, en Catamarca, ¿cómo se dice a alguien que está ebrio? Machado. Machado. Machada. No, para la Alameda, macharse. Bueno, y así múltiples ejemplos que podemos dar de el uso de la lengua a los riojanos y el uso de la lengua, por ejemplo, a los tucumanos. Yo les voy a enviar unos videitos para que ustedes vean y analicen. Pero no se copia con los videitos, nos manda 800. Vamos a la facultad. Un montón, profe. Eso no. Eso porque todavía no vieron la caja. De materiales. Bueno, lo que ustedes sacan, ¿qué son los libritos que sacaron? Uno, el de sociolingüística. ¿Cuántos? 60. ¿Y fuera a comprar el tomo 1 al radio? Te va a dar un paro. Son dos tomos y es así el primer tomo. Está charla. Es así posta, de hierro. Ah, para los que no escucharon ahora, vamos a hacer imprimir lo que digir entre todos y así todos después podemos sacar fotocopias, porque no están los fotocopiadores y no va a estar. Algo precioso. Está solo digital. No, nosotros no, por ahí quieren resumir, sacar, marchar y no se puede, la vamos a perder los ojos. Oigan, ¿está por fin? ¿Y si pueden bajar el lado de? Thank you. conocimiento de enunciados lingüísticos. ¿Esto básicamente qué significa? Significa el buen uso de la lengua. Significa que yo la comprendo a la lengua desde el punto de vista fonológico, desde el punto de vista del léxico. ¿Qué es la competencia comunicativa? La competencia comunicativa son aquellos conocimientos que se necesitan para poder usar el lenguaje con propiedad. Para poder usar el lenguaje con propiedad. Esto significa saber qué decir, de qué temas hablar, en un contexto adecuado y con interlocutores que solicitan una determinada información, no la que a mí me parece que tengo que decir. La competencia comunicativa es la capacidad de usar el lenguaje. ¿Qué se dedica? De usar el lenguaje. Sí, de usar el lenguaje apropiadamente en las distintas circunstancias de la vida social. ¿Sí? Por ejemplo, ¿vieron el tema del uso de las malas palabras? Sí, que por supuesto que cuando nosotros decimos malas palabras, empezamos a decir no son malas palabras porque las palabras no son malas, pero son malas las intenciones, bueno, todo el rollo ese. Pero ahí nosotros estamos demostrando que no tenemos competencia comunicativa. Quizás las malas palabras empleadas en un contexto como una cancha de fútbol o entre amigos que mantienen un vínculo muy íntimo, sí son adecuadas. No tengo competencia comunicativa cuando en el aula me pongo a contar lo que hice el fin de semana. Por ejemplo, ¿sí? O me pongo a contar, a hablar en voz alta para que todos escuchen lo que hizo Carolina el fin de semana. Tú eres bueno. Bueno, ¿cuáles son las diferencias entre lengua oral y la lengua escrita? ¿Cuáles son las diferencias entre lengua oral y lengua escrita? La comunicación oral utiliza el canal auditivo y acá encontramos que el receptor comprende el texto a través del oído. En cambio, en el canal escrito, empleamos el canal visual. El receptor aquí lee el texto con la vista. El canal visual tiene una capacidad de transmisión de información superior al auditivo. superior a la capacidad de transmisión. El canal visual tiene una capacidad de transmisión de información superior al auditivo. En el canal oral, punto aparte, en el canal oral el receptor percibe sucesivamente los diversos signos del texto. Percibe sucesivamente los diversos signos del texto, ¿sí? En este caso ustedes no los están percibiendo sucesivamente. Texto. ¿Sí? Bien. En el canal escrito, el receptor percibe los signos simultáneamente. Lo que implica distintas estrategias de comprensión. Por ejemplo. Y nosotros acá, rápidamente, fotográficamente, leemos características de la comunicación oral allá. ¿No? ¿Sí? No necesariamente tenemos que esperar que se vayan dando sucesivamente. O sea, que aparezca una palabra, después otra, después otra y después otra. ¿Sí? La vemos en simultáneo. ¿Por qué? Porque la vista desarrolla otro tipo de lectura y otro tipo de sistema de comprensión, de incorporación de la información. De hecho, en eso se basa el cine y la televisión. El cine y la televisión, todo se da en forma simultánea y sucesiva. Entonces, es un shock informativo brutal. Imposible de descifrar. Bueno, en la comunicación oral, y esto es muy importante, existe un grado alto de espontaneidad. Nosotros, alguien nos pregunta y rápidamente ensayamos una respuesta. Por ejemplo, ¿sí? Y el receptor sí o sí se ve obligado a ir decodificando lo que se acaba de decir, porque no hay marcha atrás, porque no hay posibilidad de que eso se bofe, ¿sí? No podemos ponerle de leer, ya lo dijimos, y hacerse cargo. En cambio, en el canal escrito, la comunicación es elaborada. Sí, que en el canal escrito la comunicación es elaborada. Aquí el emisor puede armar un texto, desarmarlo, corregirlo, pensarlo, repensarlo. Y el receptor, por su parte, elige en qué momento puede y quiere leer ese texto escrito. Es más, podemos leerlos por partes. Quiero leer una nota, leo la primera página, voy, dejo el diario, voy a dar una vuelta, pongo la ropa, me voy a dormir, después retomo ese texto porque está ahí, esperándome. Es una lectura planificada. En el canal oral, la comunicación es inmediata. El código oral es más rápido y más ágil. Hay que ser acá ágil de mente para poder estar a la altura de las circunstancias y poder llevar con el otro una conversación muy activa. que hay personas que nos superan en su capacidad lingüística, no solo no nos dejan introducir ni un bocado, sino que son mucho más rápidos para pensar y para hablar que nosotros. ¿Qué sucede en el canal escrito? La comunicación es diferida en el tiempo y en el espacio. Mientras que la comunicación oral es efímera, la comunicación escrita es duradera. La comunicación escrita es duradera. La comunicación oral utiliza... La comunicación oral utiliza mucho los gestos, es decir, los códigos no verbales. Acá usamos todos los movimientos del cuerpo. Los códigos no verbales. Los códigos prosémicos. Prosémicos, con X. La comunicación escrita, por su parte, apenas utiliza códigos no verbales. Principio de la clase. Hay interacción durante la emisión del texto. Durante la emisión del texto. Y acá es muy importante este detalle, porque acá los interlocutores van negociando permanentemente el diálogo. ¿Sí? Es raro, bueno, no es tan raro, pero digo, no debería suceder que dos, tres personas hablen al mismo tiempo, ¿sí? ¿Qué vamos negociando? Vamos negociando nuestra posición, no podemos ser todo el tiempo emisores, ¿sí? Vamos negociando los momentos de escucha y lo que otras teorías lingüísticas llaman los turnos del habla, ¿sí? Nosotros vamos sabiendo, vamos conociendo por nuestra competencia lingüística, cultural y comunicativa cuando el otro está a punto de terminar y yo debo participar. ¿Sí? Si yo digo, hola, ¿cómo estás? Ya ahí hay una clausura y hay un paso hacia el otro. ¿Sí? ¿Quién me invita a pasar a ser ahora yo emisor? La pregunta, el mensaje. ¿Sí? Siempre vamos negociando. ¿Qué pasa cuando en una conversación solamente yo ocupo el centro de la escena? Bueno, ahí no hay diálogo posible, no hay construcción social y comunicativa posible. Esto le pasa habitualmente. habitualmente, aunque Gabriel, que es víctima de las mujeres, Y muchas veces la mujer que hace la pregunta responde ahí nomás, ella misma. Oh, entonces, pero, ¿se puede? Siempre lo vemos que deben tener la clase con una reflexión de Gabriel. Bueno. ¿Listo? No. Ya vamos, ya vamos. La tesis, son menos 10. Bueno, sí. Otra cosa importante, que en el canal escrito, bueno, esto también lo deben recordar del año pasado, seguramente, no existe interacción durante el proceso de elaboración del mensaje. Es decir, yo estoy escribiendo algo para alguien, X, y no estoy hablando con esa persona al mismo tiempo. ¿Sí? Después lo leerá, lo pensará, lo verá y le gustará, me insultará, compartirá mi idea o no, me clasificará, pero yo ya no voy a estar más ahí. Y ese otro fundamentalmente no ha cooperado en la elaboración del mensaje. Supongamos. En una conversación yo le digo, hola, ¿cómo estás? Y el otro me dice, ¿y a qué te importa? ¿Eh? Y él me dijo, ¿qué? ¿Qué te pasa, Sí, ya vas a ver, ya me enteré de lo que andas haciendo. Entonces, ¿qué me cambia ahí? Me cambia todo el proceso textual de conversación. Inmediatamente yo tengo que inventar alguna respuesta para eso. ¿Se entiende? Bueno. Ahí hay una construcción de elaboración conjunta del mensaje. Y supongamos que esa persona se va, ¿sí? ¿Y qué hago yo? Reacciono de una manera que no estaba en mis planes. Salgo a buscarla, me largo a llorar, alzo los cabellos, no sé, o le digo, vení por favor, y corro por toda la universidad, no sé. Pero, ¿qué pasa? Cuando ahí hay una negociación, me cambió, me modificó, ¿sí? Esta persona. Ahora, ¿qué pasa? En un texto, cuando yo estoy elaborando una crónica, una noticia, una columna de opinión, un pedido de beca para el sector, una carta a mi exnovio para que vuelva, lo que sea, yo no estoy construyendo el mensaje en forma conjunta. ¿Sí? Bien, ¿se entiende? Sí. Bueno, la última. El contexto extralingüístico... Ese es otro, nada que ver. Sí, nada que ver. Extralingüístico en la comunicación oral tiene una importancia significativa. En cambio, en el canal escrito, el autor es quien crea el contexto a medida que escribe el texto. ¿El contexto a medida que escribe el texto? Sí. Bueno, disculpe, sí. Sí, por favor. Una cosa importante. Ahora yo les voy a mandar los videos, esto que yo les digo. Se trata de dos videos de la República de Tucumán, ¿sí? Lo vieron, ¿no? Bueno, y ahí van a hacer algunas observaciones sobre el sociolecto, el cronolecto y el dialecto. Luego van a responder unas preguntitas y unos ejercicios sobre las características de la comunicación oral. Eso sería, vendría a ser, representa, es, está establecido así, como el trabajo práctico número 2. Para hacer el trabajo práctico número 2, ¿me presta tu apuntita? Este viene para hacer el número 1, ¿sí? Ya, ya está, chao. Tres primeras hojas en el turno. ¿Por qué las tres primeras hojas? Si encontraron las se da cuenta de la primera vez. No, pero no es todo, todo hasta el final. No, una salida. No, pero ¿qué es esto? Miren, ustedes tienen que ir también tratando, a pesar de la crisis económica, la biblioteca. O sea, no podemos dar de todos los textos todo parcelado. ¿Se entiende? O sea, después yo en la materia de cuarto, sí, todo lo que tengo digitalizado está parcelado, pero no es lo mismo leer un libro de, no sé, de Chantal Mouffe todo entero que leer 13 páginas. Está bien, o sea, me va a permitir zafar, o sea, cumplir con la consigna, pero la teoría... ¿Las consignas las va a subir usted, las va a mandar a PRI? Como sí. Y este es para hacer el trabajo práctico número 2. ¿Cómo se llama? ¿Estamos? ¿Cómo se llama? Comunicación oral. Ah, sí. Sí, comunicación oral. Acá, chicos, tienen muy importante lo que ustedes me comentaban que no habían visto el año pasado, que son los circuitos de comunicación. ¿Sí? El circuito de Kebra-Orecchioni y el circuito de Jacobson. Profe, ese práctico es para la... Para el miércoles 3 de abril. ¿Ese solo, ese apunte solo para ese práctico o va a utilizar más prácticos para ese apunte? ¿Va? ¿O dice ese apunte para otro práctico? No, ese práctico y ese apunte. No, no, sí, porque después viene el parcial y después además, fundamentalmente, viene algo que se llama final. Sí. No sé si ¿Usted devuelve los prácticos eso o sí, no, no me queda nada porque no tengo dónde poner. Yo lo devuelvo. Además, para que estudien de acá.